La cumbia liga, decía algo, la cumbia liga es mi religión. El loco Tito, mi Dios. Luna Par y para vos, donde quiera que estés. Ahí te va. Pensé que te vas y no sabes el dolor que ha dejado justo en mí, que ha llevado la ilusión. ¡Vamos! ¡O para mí! ¡Cumbia! Muchas cosas, mucho tiempo, fue la dura y el rencor. Que le pidamos al ver que no nos queríamos. ¡Y no! No, ya no, ya no nos queríamos. ¿Cómo que? No, ya no. ¿Y ustedes? Good job.